tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. AMC producirá las Crónicas Vampíricas. Entrevista con el vampiro Lestat o la reina de los condenados serían adaptadas en series y películas por la compañía con el apoyo de Anne Rice en un acuerdo donde ha obtenido los derechos de las obras literarias de la escritora. Desde ahora tienen acceso a 18 títulos derivados de la saga. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.